Manuel. Hey, mi confianza está en ti. Hey, no te pases como Alejandro. Al calmar la está en ti, mi fe descansará en tu voluntad. Aunque sobra el Señor, el clima caerá y tu luz saldrá. Temores me provocó. Aires de tranquilidad permiten caminar en que eres tu promesa es clara, ayúdame a esperar en ti, tu pronóstico es perfecto para mí. Está mi corazón, Señor, conoces mi dolor, venía mi dificultad, pues tú conoces mi aflicción. Tu prometes que lo hará, ayúdame a esperar en ti, tu pronóstico es perfecto para mí. La música bajaba, pero se quedaba la acústica y la voz. Ah,